A la par que se iniciaba la oleada belga en octubre de 1989, una información procedente de la extinta URSS provocó un auténtico revuelo internacional. Paradójicamente, durante toda la década, especialmente hasta 1987, las informaciones sobre ovnis habían sido bien escasas, y ahora, en octubre de 1989, se producía la mayor avalancha informativa sobre el tema que se recuerda. La culpa la tuvo, una vez más, un despacho informativo distribuido al mundo entero por la agencia de noticias TASS. El texto fue difundido la noche del 9 de octubre. El escrito, que adquirió carácter oficial, señalaba que en la ciudad de Voronezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, una gran bola luminosa había cruzado el cielo antes de aterrizar en un parque de la ciudad. Según aquella primera escueta nota, el ovni de aspecto discoidal medía 20 metros de diámetro. De su interior salieron tres seres humanoides de 3 metros de altura. Lo hicieron en compañía de un cuarto individuo que parecía un robot. Junto al lugar del aterrizaje apareció una extraña piedra de color rojo que, según las autoridades, había investigado un grupo de expertos notificando que su procedencia no era terrestre. El OVNI de la URSS, como enseguida se conoció a este suceso enmarcado de lleno dentro de la apertura informativa de la URSS, la famosa perestroika de Gorbachev, fue durante días la noticia más comentada en el mundo entero. Con el paso del tiempo fueron conociéndose más detalles de lo ocurrido. Se averiguó, por ejemplo, que el suceso tuvo lugar la mañana del 27 de septiembre de ese año 1989. Según miles de testigos, una esfera roja cruzó el cielo y se dirigió a un parque de las afueras de la ciudad, en donde se produjo el aterrizaje y posterior encuentro con los humanoides. Los principales testigos de los hechos fueron varios niños que se encontraban jugando muy cerca de donde ocurrió el suceso. Sin embargo, no menos de 20 adultos ofrecieron a la prensa su testimonio corroborando los hechos. Hechos que incluyeron la temporal desaparición de uno de los muchachos. Aquellos testimonios hablaban efectivamente de tres tripulantes. El ovni, según los mismos observadores, mediría unos 15 metros y tenía forma oval. Dejó cuatro huellas correspondientes teóricamente al tren de aterrizaje del objeto. Según los primeros cálculos efectuados, en la profundidad de aquellas huellas sobre el terreno obligaban a considerar que el artefacto pesaba nada menos que 11 toneladas. Quienes efectuaron aquella investigación eran los miembros del Instituto de Geofísica de Voronezh, quienes, además de calcular el peso del ovni, cavaron en el lugar del aterrizaje un hoyo de 35 centímetros de profundidad y 2 metros y medio de diámetro. Gracias a ello lograron rescatar escorias de un metal que no reaccionó ante ácido alguno. En conclusión, aquel metal tenía propiedades no conocidas en nuestro planeta.